Bienvenidos al lugar donde caben todas las ideas. Todas las noticias. Todas las visiones. Todas las imágenes. Todas las opiniones. Y todos los lugares. El Alep. Buenas tardes, Alefnautas. Los saluda Carlos Ortega. El día de hoy, 14 de febrero, les doy la bienvenida a la emisión del programa número 66 de la sexta temporada, aquí, en su programa, El Alef. Hago la debida presentación del equipo que nos conforma. En locución, Sonia de Siga. Hola, qué bueno que nos escuchan el día de hoy. Tenemos un tema muy interesante, así que espero lo disfruten. Serene. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto como siempre estar con ustedes. Detrás de la producción, Héctor Herrera. Hola, bienvenidos, un gusto como siempre. Y el encargado de redes sociales, Roberto. Hola, como siempre, un gusto. Recuerden que transmitimos vía internet desde la gran metrópoli llamada Ciudad de México, para todo el vasto ciberespacio. Pueden escucharnos por Comunica Radio, la estación de radio internet de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNAM. En el horario de 3 a 4 p.m. y esto lo pueden hacer a través del sitio www.politicas.unam.mx/carreras/cc/comunicaradio/. Asimismo, dándole clic a la pestaña en vivo de nuestro espacio www.elalefradiointernet.wix.com/sitio. En este programa pluralista de ideas estamos abiertos a todas las opiniones. Es por ello que nos pueden escribir al correo electrónico elalef.radiointernet@gmail.com y agregarnos a las redes sociales tanto Facebook como Twitter en el Alef Comunica Radio y el Alef Radio respectivamente. Hoy, la industria del amor y la amistad será el eje principal. También tendremos dos trivias más para pasar a la final del rally de la OCDE del próximo 21 de febrero con el embajador estudiantil de la misma organización perteneciente a la UNAM. Y para empezar, les pedimos nos contacten y nos digan cómo celebran ustedes el Día del Amor y la Amistad en su ciudad o país. Al final compartiremos sus respuestas. Ahora, vayamos a dar una vuelta a través del mundo. La vuelta al mundo en 5 minutos. Ok, la vuelta al mundo. Empezamos con Asia. Pyongyang ha confirmado una nueva prueba nuclear subterránea, la tercera del régimen norcoreano, contraviniendo todas las peticiones de sus países vecinos, incluido su único aliado China. Kim Jong-un ya ha dicho así al mundo que de negociar cualquier acuerdo con el sur y sus aliados será desde una posición de fuerza. La actividad de las instalaciones nucleares de Punggye-ri, el complejo subterráneo excavado en el subsuelo para proteger el programa atómico de las miradas indiscretas de los satélites norteamericanos, venía incrementándose ya desde hacía semanas. Finalmente, una fuerte actividad sísmica concentrada en la zona hacía temer que el anuncio de una tercera prueba nuclear se había hecho realidad. Tan solo 3 horas después, la agencia oficial norcoreana emitía un comunicado en el que confirmaba el test nuclear. Las reacciones de condena llegaban casi instantáneamente de todas las cancillerías, imponentes ante esta nueva escalada provocada por Pyongyang. El problema para la comunidad internacional es que, pues, el de siempre, que hace sin empeorar todavía más el clima de tensión en la península de Corea. El status quo no permite vivir el día a día en el sur sin gran angustia por la retórica belicista norcoreana, pero una eventual elevación del tono de la respuesta a estas provocaciones sí que entraña el riesgo de perturbar la estabilidad en la zona. Morales afirma que Bolivia nunca dejará de pedir una salida al mar. La detención de 3 bolivianos aumenta la tensión en Bolivia. Recuerda hoy la invasión chilena ocurrida el 14 de febrero de 1987 que dejó sin mar. En estas ceremonias conmemorativas, el presidente Evo Morales ha acusado a su homólogo chileno Sebastián Piñera que utiliza políticamente la detención de 3 soldados bolivianos para vengarse por su constante demanda marítima y ha advertido que el gobierno también actuará políticamente para liberar a los encarcelados. El Día del Repudio recuerda la invasión de las tropas chilenas que hace 134 años tomaron el puerto boliviano Antofagasta, que comienza la Guerra del Pacífico. Como resultado, Bolivia perdió 120.000 kilómetros cuadrados y quedó encerrado geográficamente entre la cordillera de los Andes y los Andes amazónicos. Morales ha referido en su discurso la atención en Chile de tres jóvenes soldados que cumplen el servicio militar cuando inadvertidamente perpetraron el territorio chileno al perseguir a los presuntos contrabandistas en los vehículos robados de este país para vender en Bolivia. Esta detención desde el pasado 25 de enero en Iquique, norte del Chile, a la espera de proceso judicial bajo los cargos de ingreso a armamento, después de las peticiones de libertad se presentó la defensa de los bolivianos, fuera denegado por los tribunales ordinarios. Morales ha dicho que el acto permite refrescar la memoria histórica y reflexionar sobre el hecho pleno que la soberanía y la prepotencia ha dejado a Bolivia sin una salida de mar sobre el Océano Pacífico, por los intereses de grupos oligárquicos apoyados por los transnacionales que querían saquear los recursos naturales. Una invasión no se olvida, las heridas para siempre, mas no se entiende el pérdido clamoroso del derecho retomado al mar, asegura Morales y enfatiza, no es una reivindicación ni una aspiración, sino un derecho del pueblo boliviano. El repudio de Evo Morales ha asegurado que los bolivianos nunca van a retroceder en su defensa de volver al mar por derecho, por retorno a las costas del Pacífico mediante una salida soberana. El Papa Benedicto XVI anuncia su renuncia al cargo que tiene en la Iglesia Católica, argumentando motivos de salud, lo cual tendrá efectos desde luego a partir del 28 de febrero. Los nombres de posibles sucesores han comenzado a circular en los medios de comunicación. Tarcisio Bertone es considerado el hombre de confianza del Papa y también el gran elector en el próximo concilio, y también el hombre que apoyará a su vez a un posible sucesor de la misma línea del Papa Benedicto XVI. Bertone, que desde 2007 es el camerlengo del Papa, podría ser el hombre clave de esta elección. Y terminamos esta vuelta al mundo en África, en donde los yihadistas de Mali se infiltran en Gao a pesar del control del ejército francés. Hace solo unos días parecía que la ciudad de Gao, en el norte de Mali, estaba totalmente bajo el control del ejército maliense con la ayuda del ejército francés. La campaña bélica proseguía su avance hacia el norte, llegando incluso a Tessalit, y los terroristas solo tenían capacidad de respuesta colocando minas y lanzando ataques suicidas. Sin embargo, la guerra rebrotó el pasado domingo en las calles de Gao, cuando un número indeterminado de terroristas que estaban en los alrededores de la ciudad consiguieron infiltrarse de nuevo y ocupar sigilosamente varios edificios del centro. El comienzo de este ataque hay que fijarlo el sábado de la semana pasada. En ese momento, un terrorista suicida que intentaba abalanzarse sobre el puesto de control militar a la entrada de la ciudad era abatido por los soldados malienses. Sobre las 4 de la tarde, el ejército francés hizo acto de presencia. Primero blindados y otros vehículos de transporte de tropas, y luego los helicópteros. En un primer momento, los franceses se vieron sorprendidos por la intensidad del fuego que disparaban los terroristas, pero con el paso de las horas fueron avanzando. La situación a última hora de la tarde del sábado era de enorme confusión. El ejército francés evacuaba a la mayoría de los periodistas que estaban en la ciudad, prácticamente todos concentrados en un solo hotel en dirección hacia el aeropuerto. Iremos a una pausa musical de la mano de Ibrahim Ferrer, cantante de son cubano y conocido por su colaboración en el proyecto Buenavista Social Club. Nos presenta en su voz una hermosa melodía compuesta por Agustín Lara. Los dejamos con Cada Noche Un Amor. Cada noche un amor distinto amanecer, diferente visión. Cada noche un amor distinto amanecer, pero dentro de mí todo tu amor quedó. Oye, te digo en secreto que te amo de veras, que sigo de cerca tus pasos, aunque tú no quieras, que siento tu vida por más que te alejes de mí, que nada ni nadie hará que me olvide de ti. Oye, te digo en secreto que te amo de veras, que sigo de cerca tus pasos, aunque tú no quieras, que siento tu vida por más que te alejes de mí, que nada ni nadie hará que mi pecho se olvide de ti. Digo en secreto que te amo de veras, que sigo de cerca tus pasos, aunque tú no quieras, que siento tu vida por más que te alejes de mí, que nada ni nadie hará que mi pecho se olvide de ti, hará que mi pecho se olvide de ti. Comunícate con nosotros. Escríbenos al correo elalef.radiointernet@gmail.com. Y visita nuestro blog www.elalefcomunicaradio.blogspot.com. Bom, bom, sexy bom, bom. Trivia. Contesta y gana. Ok, para la tarde de este jueves tenemos la trivia. Bueno, en esta ocasión tenemos un ejemplar del libro Rebel Doll de Juana Inés de Esa, una cortesía de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Para la primera persona que conteste correctamente, ¿en qué consiste el proyecto Social Club? Ok, nos ponemos más dadivosos, ¿no? ¿Qué les parece? Que nos digan otra canción de Ferrer, ¿no? Que nos digan otra canción del cantante que acabamos de escuchar. Y bueno, el ganador deberá recoger el premio en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM de lunes a viernes en un horario de 10 a 7 de la noche. También hoy damos a conocer dos preguntas más para participar en la gran final del rally de la OCDE que se llevará a cabo el próximo jueves 21 de febrero en nuestra emisión. La trivia del rally, bueno, aquí les van las dos preguntas. ¿En qué año se estableció la OCDE? Y la segunda, ¿en qué ciudad se encuentra la sede de la OCDE? Y no, no les voy a dar la respuesta. El primero en contestar correctamente ganará su pase a la gran final del rally de la OCDE, que se llevará a cabo, como les decía, el jueves 21 de febrero en la emisión de El Aleph a las 3 p.m. en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Cabe aclarar que la trivia solo es válida para la comunidad de UNAM, o sea, estudiantes, egresados y académicos. Vamos a la Torre de Babel, chicos. En la Torre de Babel. Llegamos a la Torre de Babel, espacio donde intercambiamos puntos de vista sobre el tema central, en esta ocasión, la industria del amor y la amistad. Para introducir, el Día de San Valentín o Día del Amor y la Amistad se remonta al año 269 d.C., cuando fue asesinado un sacerdote cristiano llamado Valentín, que desafiando la orden del emperador romano Claudio II, quien prohibía el matrimonio a los soldados profesionales, casaba clandestinamente a los guerreros con sus amantes. Esta fecha nos ha sido presentada de manera idealista como la indicada para poder externar nuestros sentimientos, y aunque la mayoría lo hace por medio de detalles o regalos a la pareja y amigos, el Día del Amor y la Amistad también se ha convertido en una industria de acumulación de capital, ya que no solo implica gastos, sino también estadísticas. ¿Ustedes qué opinan? Pues actualmente el Día de San Valentín deja efectivamente muchos beneficios económicos en diferentes partes del mundo. Yo estaba revisando una nota acerca de las ganancias que van a tener algunas de las empresas y también de la publicidad que se ha hecho en algunos empresas de algunos países en América Latina sobre esta celebración. Por ejemplo, en Chile, un portal de internet ofrece una rebaja de sus precios a los clientes que se decidan a tramitar su divorcio y un posterior matrimonio. Esa es, digamos, una nueva estrategia de marketing que están utilizando, ¿no? O sea, no nada más es negocio por flores, regalos, chocolates, eso, no. También hay otros tipos de negocios que se utilizan aprovechando la fecha, ¿no?, del amor y la amistad. En Argentina, la comunidad virtual Taringa publicó una encuesta según la cual 6 de cada 10 usuarios consideran que a través de internet pueden conocer al amor de su vida. Y para el 69% de los encuestados es más sencilla la seducción virtual que la personal, lo cual abre también un nuevo mercado hacia las páginas de internet que ofrecen estos servicios. Otro ejemplo es, por ejemplo, es Nicaragua, en donde una emisora patrocinará de manera gratuita unos 1,250 matrimonios y anunció que para el próximo año prevé ofrecer también la luna de miel a las parejas. Entonces, esa también es una nueva forma de publicidad, de estrategia, de ganar terreno ante la competitividad que existe actualmente. Y no dejemos de lado que pues también, así que el tradicional Cupido ha cambiado ante la modernidad y nuevas generaciones. O sea, digamos que las flechas ya no son flechas, ya ahora son clics, porque bueno, a través de los portales de internet como Match.com y Buscanovios.com, entre otros, que incluso llegan a cobrar, es posible compartir el amor entre pláticas, fotografías y conexión de citas. Algunos de estos sitios ofrecen por medio de perfiles no solamente físicas, sino hasta color de piel, cabello y ojos, con solo pagar el servicio para inscribirse a ser miembro de un sitio para encontrar su media naranja entre la cantidad de usuarios que lo integran. ¿Cómo ven? O sea, darle ya jugo nada más así por donde se pueda, ¿no? O sea, aparte de lo tradicional que ya conocíamos de las tarjetitas, los chocolates, ahora ya también pagas por inscribirte a una de estas páginas y encontrar el amor de tu vida, ¿no? ¿Creen que eso sea necesario? O sea, ¿se sienten tan desesperados como para como para tener que pagar? Héctor, nada, Héctor, ¿tú qué opinas? Oye, Valdón opinando. Héctor ya estaba apuntando. Funcionan, sí. Pásale las páginas. Temporalmente, pero funcionan. No, lo vi anotando en match.com, sí. Así. Y hablando de redes sociales e internet, según el portal pof.com.mx, una de cada 5 relaciones serias comienza en una página para citas en línea. 2 de cada 3 miembros de una página para citas forman una relación. Y ahora, yendo hacia Facebook, si tenemos en promedio 130 amigos por cada usuario, 30% de los matrimonios mencionan en la red social que la causa principal ha sido el mismo Facebook. Ahora bien, casi 44 millones son solteros, 37 millones están casados, 6 millones están comprometidos, 28 millones están simplemente en una relación y 3 millones admiten que su relación de pareja es complicada. ¿Ustedes cómo están? Forever alone. Gracias, así estamos bien. Pero no, eso habla bastante de cómo ha cambiado el sinónimo de amor y de amistad en nuestros tiempos. Porque, bueno, también la fecha de San Valentín no solo es para las parejas, sino también para los amigos. Y ya platicábamos en alguna otra ocasión cuál ha sido el impacto de la tecnología en las relaciones humanas. Se van modificando, o sea, ya no es tan común que uno diga voy a ir con mis amigos a jugar básquetbol en el parque o algo así, sino que dices, nos vemos al ratito en el Facebook, ¿no? La idea, y sobre todo esto se da más en los jóvenes, que son los que utilizan más la tecnología, entonces las relaciones humanas están cambiando y los conceptos de amistad, de amor, también están cambiando en nuestros tiempos. Así es, y fíjate que platicando una vez con un amigo, igual de con respecto a esto del 14 de febrero, que hay varias canciones de que ya no es lo mismo y amarte al antiguo y esas cosas, ¿no? O sea, de Pedro Fernández. De Pedrito Fernández. No, o sea, es que precisamente, bueno, se puede decir que el amor ya no es el mismo, o sea, entre comillas, o sea, de que ya con un WhatsApp ya te están diciendo todo y que las redes sociales destruyen la relación. Y mi amigo me decía, yo creo que es al revés, porque con tantas cosas que ya hay, pudiendo ser infiel más rápido, o sea, las relaciones que realmente duran ante tantas estas cosas, pues son relaciones que igual y sí valen la pena, ¿no? O sea, porque tienes la foto ahí de que ¿a dónde estabas? Y tienes que, o sea, te etiquetan en ciertas cosas, o sea, ya es bastante complicado como que esconderse o salirse, ¿no? De repente a escondidas. Y es eso, o sea, las relaciones ahorita ya, las que realmente son, digamos, buenas relaciones, pues pasan todas esas cosas, ¿no? O sea, a través de todo eso todavía ya siguen. O no sé qué opinen, ¿o ustedes tienen problemas con Face, con sus novias o algo? Aquí ventilando situaciones, ¿sí, personales, ¿no? Digo, bueno, entrando en materia. Se supone que la Ciudad de México no es la ciudad con más infieles en proporción relativa, sino la ciudad de León en Guanajuato, lo cual me parece extraño porque Guanajuato es un estado bastante conservador en México. Lo que me gustaría rescatar es que el Día del Amor y la Amistad debería ser únicamente el Día de la Amistad. El Día del Amor lo puedes celebrar cuando sea el aniversario de la pareja, okay, cuando sea el cumpleaños de la pareja, ¿no? No tanto la amistad, porque no hay una fecha exacta de cuando nos hicimos amigos, ¿no? ¿Recuerdas aquel 5 de mayo que te conocí? A partir de ahí vamos a celebrar nuestro aniversario de amistad. Pero no tendría tanto impacto económico como el que se buscaba. Claro, claro. Porque tú no vas con tus amigos, ay, te traje unos chocolates, y con todos tus amigos, ¿no? Pero vas con tu novio, con tu novia, y dices, te traje un regalo. Entonces, eso incrementa las ventas, sobre todo de algunos productos en específico, ¿no? Por ejemplo, en la Ciudad de México estaba leyendo que se va a incrementar, solo el día de hoy se va a incrementar en los restaurantes el consumo exorbitantemente. Cosa que no pasa, tú no vas con tus amigos a celebrar el Día del Amor y la Amistad a un restaurante, ¿no? O sea, generalmente lo haces con la pareja. La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en pequeño de la Ciudad de México estimaba que este 14 de febrero dejará 1.200 millones de pesos en derrama económica para la ciudad únicamente. Imaginemos esa cifra a nivel mundial. ¿Y eso cómo no va a ser si justamente aquí en el Distrito Federal encontramos que los precios están 200 pesos por una docena de rosas, 50 pesos por globos de helio, 80 pesos por los globos medianos? ¿Qué tanto vale el amor ahora? Ya saliste a cotizar, ¿no? Sí, ya. Dijo, a ver, mi amor, esta vez. Es un comprador sobrecabido. Son las compras que traigo en mi mochila. Desde la cuesta de enero estuvo viendo qué onda. No, hombre, y es que esa es la interrogante, ¿no? ¿Hasta dónde es buena tanta publicidad? O sea, ¿hasta dónde? Porque a veces el exceso solamente deprime a la gente, ¿no? Pues ante tanta miel que se derrocha, pues hay gente que se estresa y preocupa por no saber qué regalar, pero pues también hay personas que por diferentes circunstancias de la vida, pues están pasando por un momento difícil de separación, ya sea de noviazgo, divorcio, y bueno, pues también resultan insuficientes para llenar ese vacío en su corazón al encontrar bla, bla, bla. Bueno, ya, el punto aquí es que realmente es hasta afecta en el tráfico, con eso les digo todo, la verdad. Ahora, ¿cuáles son las industrias que más se ven beneficiadas por este tipo de días? Yo citaría, por ejemplo, la joyería, que de hecho en un reportaje de La Crónica decía que es el tercer día más importante para las joyerías de México después del Día de la Madre y de Navidad. También citaría la lencería, es un día también importante para las sex shops y las tiendas de ropa interior. Hotelería también resulta importante, dulcerías, centros nocturnos, cine, entretenimiento, perfumería, no sé cuál otro se les ocurre. Yo pondría la industria del, bueno, no sé cómo se diga en general, pero las flores. Ajá, las se florerías. Venden bastante. Y por ejemplo, acá tengo el dato, no solo en México, sino también en otras partes. Uh-huh. En América Latina, por ejemplo, según fuentes del gremio floricultor en Ecuador, las exportaciones crecen hasta un 10% en estas fechas. La Asociación Colombiana de Exportadores de Flores también calcula que pone en estas fechas alrededor de 500 millones de flores en el mundo, lo cual representa un 12% más de las ventas en ese sector para ese país. Y lo interesante también es que los preservativos también aumentan y sobre todo las pastillas de emergencia, te lo juro, estaba también viendo un artículo de eso, de que realmente es eso, o sea, ahorita está el boom de los condones y las, como decía, las sex shops y todo, pero que ya en marzo, como a finales de febrero, ya empiezan las compras de anticoncepción de emergencia y todo ese tipo de cosas. Digo, yo no sé, ¿no? Pero realmente también la farmacéutica tiene mucho que ver aquí. De hecho, hoy Excelsior publicó un artículo en donde nos relatan que aquí en México usan condón en solo 4 de 123 relaciones sexuales. En esta fecha se vende el 30% de todo el abasto de condones, es decir, 42 millones de unidades. Bueno, vamos a un pequeño corte y los dejamos con una canción. Ahora vamos a escuchar una canción de Babasónicos, un grupo argentino, que elaboró una canción sobre el temor a iniciar una relación y sobre toda la confusión que trae el amor. Les presentamos la puntita de Babasónicos. Lo malo es mentira, palabras de amor acéptalo. No estamos para eso, nos falta valor. Tú sabes lo que dicen de mí y sabes lo que dicen del amor. Como yo sé que tú lo sabes, me lo callo. Y acordemos que la gente miente cuando habla de los dos. Acéptalo. No estamos para el romance. Entreguémonos. Palabras de amor acéptalo. No estamos para eso, nos falta valor. Tú sabes lo que dicen de mí y sabes lo que dicen del amor. Tú lo sabes, me lo callo. Y acordemos que la gente miente cuando habla de los dos. Sigue en sintonía con el Alef en Comunique Radio. Envíanos tus opiniones y comentarios al Facebook de Comunica Tus Ideas o al Facebook El Alef Comunica Radio. No te despegues de Comunica Radio, seguimos en El Alef. Ahora regresamos y recordando que el amor no solo es entre un hombre y una mujer, queremos darles unos pequeños datos. Matrimonios del mismo sexo en el Distrito Federal durante el año 2011, 457 de estos, los contrayentes fueron hombres, 345 de los matrimonios fueron entre mujeres. 37 es la edad promedio al casarse entre hombres, 35 es la edad promedio cuando son mujeres. El 80% de los contrayentes cuentan con estudios de nivel medio, superior y superior. Ahora bien, el amor no todo es color de rosa, también es violento y por lo tanto tiene cifras rojas. 3 de cada 5 mujeres u hombres de entre 15 y 24 años han reportado algún tipo de violencia. 3.599 mujeres y 172 hombres consideran estar implicadas en relaciones agresivas. De cada 10 jóvenes, 7 sufren violencia psicológica o física. El 30% de las mujeres guardan silencio cuando tienen problemas con su pareja, por miedo a que las agrega. Entonces, esta es una situación crítica. Y ahora, ¿cómo se celebra el, iba a decir la Navidad, pero no, el Día del Amor y la Amistad en el mundo? Digamos, no todos lo celebran el 14 de febrero, y es lo que comentaba fuera de micrófonos. De hecho, la Asamblea General de las Naciones Unidas ya designó un Día Internacional de la Amistad, y lo hizo en 2011, bajo la idea de unir a los pueblos, a los países, a las culturas y a las personas, y crear iniciativas de paz. El día designado fue el 30 de julio de cada año, así que a partir del 2011 tenemos que celebrar también el 30 de julio como el Día Internacional de la Amistad. ¿Pero cómo celebran en otros países el Día del Amor y la Amistad? Pues también podemos decir que hay algunos que no celebran precisamente el Día del Amor y la Amistad justo el día de hoy como lo hacemos nosotros. Por ejemplo, en Brasil, como esta es la temporada de carnaval, pues no puede haber mayor celebración que la del carnaval, ¿no? Entonces cambian la fecha del Día del Amor y la Amistad para el 12 de junio. Y, por ejemplo, también en un país donde no se celebra mucho el Día del Amor y la Amistad es en Arabia Saudita. Desde 2008 la policía y las leyes religiosas prohibieron la venta de cualquier artículo que reflejara amor, o que estuviera en color rojo, o que reflejara algo sobre San Valentín. Entonces, en Arabia Saudita no se celebra. Pues, ¿qué más podemos decir? Que acá, Sonia, atrás del... fuera del aire, estamos diciendo que ya no va a bastar un día nada más. O sea, el 14 de febrero, ahí también vamos a tener que... Bueno, no tener, ¿no? Es de cada quien. Pero vaya, el 30 es bastante bueno. Y es que tenía razón, Sonia, lo que decía hace rato. O sea, no solamente hay que enfocarnos en el amor de pareja, ¿no? También tenemos amistades que puede ser muchas veces no vemos, no tenemos tanto contacto con ellas. Pues es un buen día para aprovechar. Digo, no estamos tan en contra, o al menos yo en lo personal, de este día, ¿no? Porque, como decíamos, pues realmente es pura mercadotecnia, ya las cosas se duplican el costo de las cosas, pero pues aún así no es necesario pues llevar algo a casa o llevar algo a los amigos que tenga que ser muy costoso. Creo que mientras te ajustes a tu economía y tus amigos sepan que bueno, que los quieres a pesar de todo, bueno, es importante, ¿no? A pesar de tu pobreza. Sí, a pesar de tu pobreza extrema. Exacto, a pesar de tu pobreza extrema. A mí me gustaría rescatar el caso de Japón, por ejemplo. En Japón el San Valentín se celebra desde el 14 de febrero de 1958 y a partir de ahí hasta la actualidad. Esto fue auspiciado por una compañía de chocolates, Morozov, que ha estado trabajando en el tema, y de hecho ahí lo celebran cuando las mujeres le dan chocolate a los hombres, ¿no? El Giri Choco es un chocolate para cualquier hombre, pero el Honmei Choco es como el chocolate especial para el hombre, digamos, señalado, ¿no? El chocolate con relleno especial, por decirlo de una forma romántica. Entonces, a partir de ahí, ellos tienen que esperar hasta el siguiente mes, 14 de marzo, para recibir un regalo de los hombres, el llamado Día Blanco, en respuesta al chocolate que recibieron alguna vez un mes antes, el 14 de febrero. Y también tiene una celebración muy importante que no es el 14 de febrero, sino el 7 del 7 del 7, es decir, el Tanabata. El Tanabata se inspira en una leyenda japonesa según la cual la hija de Tentei, Orihime, tejía telas espléndidas a orillas del río Amanagawa, y su padre le encantaban esas telas y desde luego las comerciaba. Sin embargo, la princesa estaba muy sola porque solo trabajaba para su padre, así que este le presentó a un hombre, un pastor que vivía al otro lado del río, para que ella pudiera conocer más gente. Los dos se enamoraron a primera vista y entonces se casaron al poco tiempo. Debido al gran amor que tenían, él abandonó prácticamente el campo y abandonó las telas que hacía para su padre. Entonces el padre furioso los separó por el río Anagagua y finalmente hizo que se vieran una vez al año, el 14 de febrero supuestamente, o en este caso el 7 del 7 del 7, haciendo este reencuentro como el día especial del amor y la amistad. ¿En México es tan especial el Día del Amor y la Amistad? ¿Lo celebramos con este estilo un poco romántico y mitológico? No, yo creo que en México hay es más de industria, más de marketing. O sea, no sé cuándo exactamente se empezó a celebrar en México el Día del Amor y la Amistad, pero lo cierto es que últimamente hay cada vez más publicidad acerca del día. Entonces yo más bien creo que no hay como esta tradición de celebrar amor y amistad y eso, sino es más bien comprar cosas. Es un poco más comercial, yo lo siento así. Pero también a mí me gustaría retomar la celebración que se hace en un pueblo de Inglaterra. El pueblito se llama Norfolk. Y ahí la celebración del Día del Amor y la Amistad es un poco como el Halloween en Estados Unidos, ¿no? Hay un personaje que se llama Jack Valentine, que toca las puertas traseras de las casas y deja dulces y regalos para los niños. No sin antes darles un susto, pero les deja los obsequios a los niños. Entonces... me pareció una tradición importante, una forma diferente de celebrar también el día. Bueno, ya otro dato curioso que quería comentarles es que, bueno, el moderno Día de San Valentín pues fue importado a Estados Unidos en el siglo XIX por los británicos. Las primeras postales, o sea, las llamadas Valentines, producidas en masa datan de pues 1847 y fueron creadas por la artista y empresaria estadounidense Esther Howland. Estoy hablando de ella ella es del año 1828 al año de 1904, o sea, desde allí data esta cosa de las postales que se mandan en San Valentín, ¿no? Los Valentines, los famosísimos Valentines. Desde ahí surgen. Bueno, si de algo estamos de acuerdo es que el tema del amor nos daría para semanas y meses para encontrarnos en esta torre de Babel. Sin embargo, no podemos estar o negar yo que el día de hoy sí acaba siendo una industria que deja millones y millones para aquellos que ven el amor como algo mercantil. Ahora bien, Joel Padilla nos hablará sobre el amor en la sección Perception Management. Escuchémoslo, por favor. Joel Padilla, todos los derechos reservados. El amor es un cúmulo de percepciones que busca satisfacer necesidades afectivas inmediatas y de pertenencia futuras. Es una negociación suma cero, donde cada parte involucrada, 1. Cree que obtuvo la mayor ganancia, 2. Podría maximizarla en la medida que se perpetúe en el tiempo, y 3. Conforma una relación políticamente correcta de aparente exclusividad. Dado que el amor es un cúmulo de percepciones, puede ser manejado consciente o inconscientemente. Recuerdo muy bien aquel día. Era un formidable 14 de febrero, departiendo con los amigos, pero tras mi declaración, todo lo amorosos y cariñosos que podían ser acabó. De repente, un grupo de amigas dedicadas a la medicina dijeron que el amor era resultado de la química cerebral, donde dentro de algunas hipótesis estaba la influencia del tipo sanguíneo. Mencionaron que la hormona encargada de forjar vínculos afectivos en los humanos, acorde con Gareth Lange, era la oxitocina. También entraban en juego otras como la dopamina, la fenilalanina, endorfina y epinefrina. Concluyeron que el ser humano busca una correspondencia activando esas sustancias cuando la otra persona podría mejorar la cadena evolutiva. ¡Pamplinas!, exclamaron mis amigos físicos. Declararon que todo estaba en las leyes de atracción, donde cada acción correspondía a una reacción igual o en sentido diferente. Mis amigos mercadólogos proclamaron que el amor era una idea que podía ser vendida. Mis amigos dedicados a la moda expresaron que era como una prenda básica que debe hacerte lucir, aunque en ocasiones, de no elegirla correctamente, te hace ver fatal. Un grupo selecto de abogados dijo que era una cuestión de derecho consuetudinario, donde la jurisprudencia de la relación se encontraba tras la resolución de cada demanda. Mis amigos arquitectos señalaron que era como construir una casa, cuyo número de habitaciones y el tipo de cimientos dependían de la cantidad y calidad de amor existente. Mis distinguidos amigos financieros comentaron que el amor era como cotizar en la bolsa. Cada relación representaba un conjunto de acciones cuyo valor se determinaba diariamente. Mis bienaventurados amigos filósofos culminaron mencionando que nadie sabía la respuesta, que solo sabían que no sabíamos nada. Todos estaban en lo correcto. Dado que el amor es un cúmulo de percepciones, puede ser manejado consciente o inconscientemente. Es consciente a partir de que lo racionalizamos y pretendemos explicarlo. Su manejo inconsciente deviene tras un sistema de proyecciones, donde la catectización del objeto libidinal emana de los rasgos de personalidad, el contexto, entre otros elementos. Es decir, amamos cuando queremos ser amados, como refería Jean-Paul Sartre. Adicionalmente, la percepción inconsciente del enamoramiento se observa en la comunicación no verbal de los interlocutores. En la postura, mirada, respiración y tono de voz se pueden advertir señales inequívocas de atracción o no en la contraparte. De pronto, irrumpió un vasto número de amigos. Se distinguían por estar siempre solos. Vociferaron que el amor no existía, que no era para ellos, que no tenían suerte en esas artes, y además, se encargaban de gritarlo a todo el mundo. Al final, tan solo apunté. Vociferar que uno siempre está solo no brinda una buena percepción. Cualquiera podría pensar dos cosas: que padecen algún trastorno desadaptativo o, en su defecto, que desean causar lástima. Sin embargo, dado que el amor es un cúmulo de percepciones, puede ser manejado consciente o inconscientemente. Soy Joel Padilla y lo invito a visitarme en joelpadilla.mx y blog.joelpadilla.mx. Reciba mis parabienes. Hasta pronto. Ok, ahora vamos a escuchar un poco de Adanowski, que a través de su lírica expone la idea maravillosa de que el amor puede ir más allá del deseo carnal y pues moverse sin fin. Esto es Amor sin fin de Adanowski. Lo sentirás tú. de ser lo que vendrá. Aún hay algo más. Ahora lo ves, te perderás. Tú cambiarás. Mañana formaremos un alma. Seremos lo que siempre quisimos lograr. Si quieres conocer más sobre los temas que impactan al mundo, no te pierdas el Aleph. El Aleph por Comunique Radio. www.politicas.unam.mx/carreras/cc/comunicaradio o bien www.comunicaradio.com. Contáctanos en Facebook como Comunica Tus Ideas o El Aleph Comunica Radio. Escúchalo todos los jueves a las 15 horas. Comunica Radio, espacio abierto a la discusión de los temas internacionales. Pásale, güerita, ¿qué le damos? Hay de buche, nana y suadero. La canasta de surtida. Datos interesantes en materia económica, política y social del mundo. Ok, para la canasta de surtida tenemos datos interesantes el día de hoy. Como por ejemplo, infieles ilegales. En los estados norteamericanos de Michigan, Minnesota y Carolina del Sur, ser infiel es ilegal en esos estados. Por supuesto, pues esta ley normalmente no es aplicada. Otro dato, probablemente conoces la costumbre de dar tarjetas de San Valentín, lo que ya decíamos, pero quizás no conoces otras tradiciones. Por ejemplo, en la Edad Media, los hombres y mujeres hacían un sorteo con nombres. El nombre que sacaban era su pareja. Luego, llevaban el nombre en la manga. De ahí proviene la expresión en inglés, llevar tu corazón en la manga, que significa mostrar tus sentimientos. En Europa podemos encontrar diferentes costumbres. Las mujeres solteras de Gran Bretaña e Italia, la noche de San Valentín, se levantan impacientes antes del amanecer y se paran frente a la ventana esperando a que el hombre pase. Esto se debe a que cuentan que el primer hombre que se les aparezca o que vean se casará con ellas durante ese año. Otro dato, los hombres daneses no se iban a quedar atrás. Estos envían cartas llamadas Gaikebrek, carta graciosa, y en el remitente escriben una rima, pero no firman con su nombre, sino con puntos, uno por cada letra de su nombre. Si la mujer que la recibe adivina quién la envió, él la recompensa con un huevo de Pascua en esa fiesta. En Corea son las enamoradas quienes regalan chocolate a sus enamorados. Un mes más tarde, estos chicos deberán corresponder realizando un regalo a su enamorada. ¿Qué trae San Valentín para el mundo? Bueno, pues para Colombia, San Valentín es una fecha con una alta demanda para su sector floricultor. Según datos de la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores, las ventas con motivo del Día de los Enamorados representan el 12% de las ventas del sector. Las ventas de condones son muy altas el día de San Valentín. Según el gigante de preservativos Durex, las ventas de condones son cerca de 25% de lo habitual el día de San Valentín. Este hecho interesante puede ayudar a explicar las estadísticas reportadas en 10 hechos. La realidad es que los hombres se vuelven muy generosos en torno al 14 de febrero y el hecho número de 9 pasa a revelar por qué. Y bueno, el último es, en marzo las pruebas de embarazo aumentan. A eso me refería con el número 9, porque este es el punto 9. Este hecho parece interesante naturalmente a partir del número 9. Ahí estamos estadísticamente. En casa de ventas, prueba de embarazo, pues llega a alcanzar una tasa muy alta como decíamos, en hasta el mes de marzo, como las consecuencias de todos los acoplamientos románticos que se realizan siempre. De cultos y parranderos. ¿Qué les tenemos a los cultos y parranderos? La Cineteca Nacional presenta este 14 de febrero Reincarnated, documental sobre el viaje renovador de Snoop Dogg por Jamaica, en el cual profundizó en las raíces de la cultura Rastafari al grado de experimentar una revolución espiritual que, además de llevarle a grabar un disco de reggae, resultó en un cambio de nombre, Snoop Lion, ese gesto con que signa todo el renacimiento. Se exhibirá en la Cineteca Nacional en función de entrada libre pero cupo limitado como parte del Festival Ambulante a partir de las 20 horas. El mejor plan para este día es acudir al Cinema Bajo la Luna, en Parque México, ubicado en la Colonia Condesa. Se proyectará al aire libre el filme París te amo a las 20 horas. Acceso gratuito, no es necesario reservar, pero les recomendamos llegar desde las 7 p.m. e ir abrigados, incluso con mantas si su deseo es hacer un picnic con alguna persona especial. Por último, si les agradan los boleros, todas las noches, desde hace 25 años, un grupo de personas se reúnen para cantar y tocar ese género musical en la Alameda Central, a un costado del Palacio de Bellas Artes. De 19 a 23 horas se escuchan en ese parque canciones interpretadas por esos bohemios, sin hacer diferencia entre aquellos adultos mayores y jóvenes que con notable entusiasmo nos muestran otra opción de entretenimiento y convivencia. De esta forma, mantienen viva una música que cada vez se escucha menos en las estaciones de radio o en la televisión, pero que sigue en el gusto de mucha gente. Ahora vamos con El Yerberito. El Yerberito llegó. Llegó. Hoy en El Yerberito vamos a relatar una historia de amor, de esas de las que todos se cuentan muy seguido. Una historia griega sobre el mito de Orfeo y su amada Eurídice. Esta es quizá una de las historias más tristes de amor de toda la mitología. Orfeo, hijo de Apolo y la moza Calíope, poeta, filósofo y músico, cuentan que cuando él tocaba su lira, no solo hombres, mujeres y animales lo oían atentamente, sino que hasta la madre naturaleza detenía su fluir para disfrutar sus hermosas notas que resonaban en el interior del ser que apareciera en su música. Con tales cualidades no era de extrañarse que muchas mujeres soñaran con despertar con una de sus hermosas melodías al amanecer. Orfeo se fijó en la ninfa Eurídice. La imagen de su tierna sonrisa, mirada brillante y transparente lo dejó prendado a ella y no dudó en casarse. Zeus le concedió su mano y así vivieron felices por un largo tiempo. No obstante, la felicidad nunca es eterna. El destino quiso que el pastor Euristeo se enamorara también de Eurídice, y un día cuando ella paseaba por los campos, Euristeo quiso abusar de ella. Al darse cuenta de esto, Eurídice corrió para escapar de él, pero desafortunadamente en el camino se encontró con una serpiente que la mordió y con ello cayó muerta al suelo. No hubo lágrimas que pudieran consolar al dolor que sentía Orfeo. En una de las tantas noches que pasó en vela, se dijo a él mismo que si era necesario ir por ella hasta el Hades, lo haría, y así lo hizo. El viaje hasta el Hades fue arduo. Se enfrentó a varios obstáculos. Uno de ellos era el guardián de las puertas del Hades, Cerberus, el perro de las múltiples cabezas. Pero como lo había hecho antes ya con otros animales, su triste melodía inspirada en su amada Eurídice logró apaciguar al perro. Se dice que esta melodía logró conmover al dios del inframundo Hades y a su esposa Perséfone. Las torturas que habría sufrido Orfeo se detuvieron. Sísifo, condenado a subir una piedra hasta la cumbre, una y otra vez detuvo su paso. Los buitres que desgarraban las entrañas de Prometeo se postraron sobre el suelo. Hades entonces le dio una oportunidad a Eurídice de que regresara a su vida terrenal. No obstante, le puso una condición para poner a prueba la confianza de Orfeo. Tenía que llevar a Eurídice detrás de él sin que él pudiera voltear a verla antes de salir del inframundo. Orfeo aceptó. El camino fue complicado. Si el descenso fue arduo, el ascenso fue lo peor. A pocos metros de llegar a su destino, Eurídice suspiró por el alivio que le dio volver a ver la luz del sol. En ese instante, Orfeo olvidó su promesa y volteó a verla por un instante. Poco a poco, Eurídice se fue desvaneciendo por la condición violada. Orfeo rápidamente se acercó a abrazarla para retenerla. No fue más que aire lo que acariciaron sus brazos. Orfeo intentó al descender de nuevo al Hades, pero Caronte, el barquero que cuida el lago Estigia, no le permitió el paso y ambos apenas pudieron despedirse con una mirada en el agua del lago. 7 días con sus 7 noches esperó afuera del Hades hasta que entendió que era demasiado tarde para enmendar su error. Orfeo tuvo un final triste. Murió descuartizado y su cuerpo fue esparcido. Su cabeza llegó a las musas de las costas de Lestos, navegando por el río. Según se dice, aún moviendo sus labios llamando a Eurídice. Al cielo subió su música formando una constelación de lira, que cuenta con una de las estrellas más brillantes del firmamento, recordando a los brillantes ojos de su amada. Hemos concluido recordándoles que el amor y la amistad no es una fecha a agendar en el calendario. Se despide Carlos Ortega, Sonia De Siga, Selena Aldana, Roberto Carlos y Héctor Herrera. El Aleph es una coproducción de Comunica Radio, perteneciente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y de Frecuencia UAM, Dirección de Comunicación Social de la Universidad Autónoma Metropolitana.